21 de junio a las 6 de la tarde, 10 artistas le dedicarán 10 canciones a sus padres. Con Claudia Bahamón presentando a Andrés Cepeda, Fanny Lu, Cabas, Katy James, Camilo, Inés Gaviria, Sebastián Yatra, Paula Arenas y Fonseca. Entre ellos estarán en una gran transmisión nacional por las emisoras de RCN Radio y en video por la fm.com.co. 10 canciones para mi padre. Un homenaje de los artistas en el Día del Padre. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' yo cuidarte y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todo juntos. ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. 8 en punto en la FM. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Seamos amigos. Café Águila Roja. A 1864 pacientes recuperados en el orden de 21.326. Mientras tanto, Bogotá es la ciudad más afectada del país. Hay 17.392 contagios por COVID-19. Se registraron 551 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Siguen Departamento de Atlántico, 12.228 casos. Valle del Cauca, 6.516. Bolívar, 5.550. Amazonas, en la lista. Y Antioquia, que contabiliza 2.369 casos. En el marco de las investigaciones que se adelantan por irregularidades en contratación para atención de la pandemia del coronavirus, la Fiscalía imputará cargos a los alcaldes de Necoclí y Barbosa en Antioquia, San José de Miranda en Santander, El Charco en Nariño y el gobernador de Chocó, Ariel Palacios. La Contraloría General ha puesto a la lupa a varios millonarios contratos de la Alcaldía de Bogotá para la atención de la pandemia. Además, se abren procesos de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Cartagena y los gobernadores de Tolima y Guainía. Noticias internacionales. Vamos a Bolivia con un grupo de personas que han destrozado varias torres de telefonía creyendo que la tecnología 5G contagia el coronavirus. El gobierno aclara que aún no cuentan con esta tecnología y califica el hecho como un atentado terrorista. Acusan al exmandatario Evo Morales de instarlos ante Argentina. Noticias deportivas. Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se refiere al próximo partido ante el Valencia. Asegura que contará con el jugador colombiano James Rodríguez tras su ausencia en el partido ante Eibar. Son las 8:02 en Colombia. Soy Azuri Chamá desde la FM para La Mega, también para estaciones musicales de RCN. Información adicional disponible en www.lafm.com.co. Muy buenas noches y gracias. ¿Qué puedes hacer por estos días en casa? Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. La FM, siempre. ¡Qué recreo tan aburrido! ¡Ya sé! ¡Voy a abrir mi lonchera! ¡Corran, corran! ¡Vamos donde Camille que abre su lonchera! ¡Sí, vamos! Desde que mi mamá me manda agua cristal de los Minions, la lonchera es mucho más divertida. Llena de diversión la lonchera de tus hijos con los Minions y agua cristal. Animadas botellas con estos traviesos juguetones amarillos que inundarán de refrescantes risas los recreos de tus hijos. Cuídalos y diviértelos con agua cristal y los Minions. Cristal, el agua de vida. RCN se identifica con la tranquilidad. Las empresas protegidas por la ARL Bolívar cuentan con QR COVID Pass para monitorear la salud de sus trabajadores y así identificar alertas y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de nuestros trabajadores y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. HIT presenta el nuevo HIT Superfamiliar 1.5 litros. La familia se creció. Y ahora, además de la caja de un litro, tenemos la nueva botella Superfamiliar de 1.5 litros de HIT, sabores a mora y manga. Mango, ideal para los almuerzos que amas compartir en casa, porque es delicioso, tiene fruta, alcanza para todos y solo cuesta 3,500 pesos. Pídelo en la tienda más cercana y haz de cualquier comida un momento especial. Disfrútalo por solo 3,500 pesos. Precio sugerido. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno, RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Ahora que estás en casa, ¿qué tal si la organizas? Organiza tus sentimientos, tus ideales. Organiza las prioridades y deja de buscar lo que no es necesario. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos saldremos al otro lado. La FM. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Vive el Día del Padre con las mejores experiencias. Por eso Allpart te invita a cambiar el guión en el Día del Padre el próximo 21 de junio, 6 p.m. en la fm.com.co para disfrutar de 10 canciones para mi padre. Un evento digital con lo mejor del talento musical. Pide tu Allpart en www.lalicorera.com. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Allpart, 40% volumen de alcohol. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. La FM Cali 98.5 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Al finalizar el día en la FM Cali, arropados por las sombras de la noche, de domingo a jueves presentamos Baladas Americanas en la FM 98.5. Pasión por los clásicos. Lenny Kravitz. Comenzamos esta fantástica noche en la FM 98.5. Estamos hablando de baladas americanas hasta las 12 en punto de la noche, con locución hasta las 9 y 40 de la noche, después de que tengamos nuestro encuentro íntimo y pasional con algunos extractos de poemas pasionales y eróticos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tuto Castro. Bienvenidos a Baladas Americanas. Es una producción de la FM Cali para todo el Cali, el suroccidente colombiano, norte del Cauca y sur del eje cafetero. Bienvenidos. En esta primera parte vamos a tener música de Nurse Berkeley. También tendremos música de U2, Goo Goo Dolls, Earth Supply. Y nuestro siguiente invitado es Sting, quien dice que en la primera parte de esta canción es acerca de las cosas en las que ha perdido la fe. Ha perdido la fe en su momento de la política, en la prensa, en la ciencia, la tecnología, las cosas que todos tienen. Y aún con la mayor parte de las otras personas, tiene una gran esperanza y un sentimiento de que las cosas pueden mejorar y mejorarán. Señoras y señores, aquí está Sting con If I Ever Lose My Faith in You. Say I lost my belief in the whole

All I can breathe is your life. I'm sure later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand the way everything's made to be broken. I just want you to know who I am. You can't fight the tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the moon, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. La FM 98.5. En la FM 98.5 con esta canción llamada Iris. Esto es Baladas Americanas con Tuto Castro, Estrellas en la Noche de la FM. Baladas Americanas, un programa para soñar despierto, el toque mágico en las noches de la FM. Veamos saludos. Erwin Vázquez nos escribe: saludos Tuto, ya descansando con la buena música en esta placentera noche. Mientras que Elizabeth Serna dice: hola Tuto, acá acompañándote, saludos también para ti, Elizabeth Serna. Y Víctor Hugo Zavala está preguntando esta noche por Mechas. Mechas. No sabían el uno del otro, ni Víctor Hugo Zavala de Mechas, ni Mechas de Víctor Hugo, en los últimos 20 años. Eso quiere decir que este programa le ganó a Facebook. Ay, qué chiste. Bien, vamos a continuar. Mejor dicho, volvemos con lo nuestro, que son las baladas americanas. Aquí pongo voz de de baladas americanas, de locutor de baladas americanas. En camino viene Bryan Adams, también viene Elton John, viene Nars Barkley, pero antes U2 con una canción que, entre otros apartes, dice: he hablado con los ángeles, he tomado la mano del diablo, era cálida en la noche, yo estaba frío como una roca, pero todavía no he encontrado lo que estoy buscando. I'm still haven't found what I'm looking for. Aquí está U2 en la FM. I hear guns, I hear mountains, I hear roads.

audífonos. La FM. Freddie Mercury. Los Beatles. Men and War. Rayana. Nirvana. Queen. King Collins. The Rolling Stones. Héroes del Silencio. Caifanes. Maná. Kiss y Scorpion. John Bon Jovi. Pink Floyd. Guns N' Roses. Machine Pumpkins. Louis Fori. Barrabás. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Strikes me and awake to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad, with a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. So sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. La FM 98.5. Con baladas americanas. Sorry seems to be the hardest world. 8:42 de domingo a jueves, de 8 a 12 de la noche, baladas americanas, porque esta noche no estamos solos. Te acompañamos con los 98.5, así como tú lo haces con mensajes escritos de WhatsApp, 314-504-9106. Y siempre está aquí. Gracias, Fabián, por estar. Y nos escribe: hola, FM, bendiciones. Saludos para todos en esta noche palmirana, despejada y estrellas por montón, que nos entretienen con sus destellos en compañía de los clásicos de la FM. Bendiciones y feliz noche. Bendiciones para ti y para todos los clasiadictos y clasiadictas allí en Palmira. Karen Bermúdez dice, uff, Brian Adams en la FM 98.5. Siguiente agrupación invitada tiene un vocalista sensacional, Dennis De Jong. Y en esta canción, escuchen lo que dice. Los titulares de la prensa dice, estos son los peores tiempos. Creo que es verdad. Me siento tan indefenso como un barco contra la marea. Deseo que los vientos del verano puedan traer de vuelta el paraíso. Pero lo sé, el mundo se pusiera al revés. Yo sé que siempre estará cerca. Aquí está Styx con la voz de Dennis De Jong y la canción The Best of Times en la FM Baladas Americanas. Tonight's the night we'll make history. Honey, you and I. 'Cause I'll take any risk to tie back the hands of time and stay with you here tonight. I know you feel these are the worst of times. I do believe it's true. When people lock their doors and hide inside, rumor has it it's the end of paradise. But I know if the world just passed us by, baby, I know. Lines red, these are the worst of times. I do believe it's true. I feel so helpless, like a boat against the tide. I wish the summer wind could bring back paradise, but I know. Come back, come back. Clásicos. Siempre. 98.5. Bye.